la libertad, nada, tiene una fisonomía que me gusta mucho, así que la verdad que sí, si un caballo podría ser. Federico se reencarnaría en un caballo. No, te llamábamos para que nos contaras un poco, porque había un festejo planeado, bueno, y con el tema de acercarte se ha postergado por este Día del Animal. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde? Sí, sí, teníamos pensado hacerlo ayer, pero bueno, con este evento de acercarte, donde estaban llamando a mucha gente, y bueno, así fue también, se pudo observar en los medios que mucha gente asistió a ese lugar, decidimos trasladarlo para el 5 de mayo, es decir, el domingo este que viene ahora, en la Plaza del Murallón del Dique. Bien. Donde ya lo habíamos hecho el año anterior, y el horario de donde vamos a estar en el lugar va a ser desde las 3 de la tarde en adelante. El horario generalmente es hasta las 6, pero a 8, como se escucha la mal. Señal, Fede. Disfrutando de las bandas que nos van a estar acompañando, así que la verdad que es muy, muy lindo el proyecto y esperemos que el clima acompañe también, ¿no? Además, Federico, ¿va a ser el último día de la vacunación antirrábica o igualmente eso se hizo el domingo este? No, en realidad este domingo, bueno, no lo hicimos porque lo trasladamos para la semana que viene y nosotros vamos a seguir vacunando todos los días. Esto es importante también recalcarlo. Nosotros tenemos dos puntos de vacunación. Uno es el quirófano móvil, donde están los barrios, siempre tienen vacunas antirrábicas para los vecinos, para las mascotas de los vecinos, ¿sí? Vale la aclaración. Nosotros acá en la Dirección de Bromatología, en Colón y Las Heras, también de 7 a 13 estamos vacunando animales todos los días. Después hay muchas veterinarias que vienen a buscar las dosis gratuitas y ellos también, los colegas, vacunan en sus veterinarias. Y la Facultad de Ciencias Veterinarias abre de lunes a jueves de 8 a 12 en la puerta del hospital de escuela también para hacer la vacunación. Así que no termina nunca, pero lo que siempre buscamos es también tener algunos fines de semana, acercarnos a los barrios para poder colaborar con la vacunación antirrábica y recordar que durante el mes del animal sea el mes de que tenemos que vacunar contra la rabia y así tener un estatus sanitario lo más alto posible. Bien, por otro lado, Federico, por lo que dice acá el flyer, la información que hicieron circular en la convocatoria de este evento, bueno, en el mes contra el maltrato animal. Lamentablemente, la semana pasada escuchábamos la voz de una vecina de María Ignacia Vela denunciando que habían apuñalado a dos perros en esa localidad rural. Bueno, ¿qué intervención tuvo Bromatología? ¿Cómo se viene trabajando en general en cuanto a lo que es la violencia o el maltrato animal? Sí, lamentablemente esas noticias no son para nada agradables, porque la verdad que los perros absolutamente nada tienen que ver con una situación de a ver, entiendo que no está en todos sus cabales la persona que generó este hecho, porque la verdad que apuñalar a un perro no entiendo, todavía no me cabe en la cabeza. Uh-huh. El tema es, bueno, cualquier denuncia que nosotros recibamos de maltrato animal vamos a asistir a todas y cada una de ellas. En este caso nos pusimos en contacto con la señora, con Melissa particularmente, ella ya había hecho la denuncia en la policía y por suerte pudieron dar con el autor del hecho, que luego de que tenga toda la intervención de fiscalía, etcétera, nosotros luego vamos también a intervenir desde el punto de vista del maltrato animal como corresponde. La verdad que es un hecho, repito, para nada agradable y esperemos que no se pueda repetir en ningún momento, porque la verdad que la vida de un animal no vale lo que ha hecho este tipo y sinceramente a veces uno se queda sin palabras ante estas situaciones, pero bueno, repito, cualquier situación que se genere de maltrato animal, cualquier vecino que considere que alguna persona está generando maltrato animal, que denuncie a Bromatología, nosotros vamos a estar asistiendo con los tiempos que tenemos y la capacidad operativa que tenemos, vamos a estar asistiendo al lugar lo antes posible y vamos a dar intervención en caso de que así sea, desde el punto de vista de todo lo que corresponda, no solo las infracciones, también muchas veces que no queden meramente en una infracción, sino también que colaboremos con el animal. El otro caso que tuvimos la semana pasada de un perro que estaba atado, bueno, ya pudimos entrar en contacto con el dueño, que lo deje suelto en el patio de su casa, que le lo atiende un veterinario, que nos presente el certificado, bueno, una serie de cuestiones que nosotros vamos pidiendo de acuerdo a lo que nos encontramos en el momento de la visita para poder mejorar la calidad de vida del animal, ¿no? ¿Cuántas denuncias están recibiendo por día ahí en Bromatología? No, por día no te podría decir, son varias las denuncias de maltrato que estamos recibiendo y bienvenido sea, asistimos a todas. No todas terminan siendo maltrato per se, porque también tenemos que considerar que hay ciertas cuestiones a validar. Muchas veces uno puede escuchar un perro aullar o ladrar y considera que ya es maltrato, pero bueno, cuando uno asiste al lugar se da cuenta que el perro está intervenido por un veterinario, que está bien alimentado, que tiene protección, que tiene acceso al agua, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde no termina siendo maltrato animal, pero tenemos que asistir porque siempre está la vida de un animal en juego y no podemos dejar por impericias dejar de ir a esos lugares para poder cerciorarnos de la situación con la que nos podemos encontrar. Bien, Federico, volvemos a reiterar entonces el festejo por el Día del Animal para el próximo fin de semana, día buenísimo. Y lugar. 5 de mayo, uh-huh. A partir de las 15 horas vamos a estar en la Plaza del Murallón del Dique, vamos a tener sorteos, vamos a tener juegos, va a haber bandas tocando música. En realidad es un festejo cuasi amargo, porque en realidad nos juntamos también desde el punto de vista de el mes de abril, es el mes contra el maltrato animal, pero bueno, también tenemos que hacer visible todo esto, y le pedimos a la gente que asista, bueno, uh-huh. que si van con sus mascotas van a tener la vacunación antirrábica gratuita en el lugar, tanto para perros como para gatos. Este año vamos a llevar un quirófano móvil para vacunar a los gatos, para evitar que se crucen con los perros. Ajá. Un pequeño error que tuvimos el año pasado y terminó un gato arriba de un árbol, pero por suerte lo pudimos recuperar después con los bomberos. Y lo que le pedimos a la gente, si pueden colaborar con alimento balanceado para las agrupaciones proteccionistas, que nos van a dar una mano muy importante, y si tienen retazos de tela, también poder llevar algún retazo de tela que nos va a venir muy bien para poder elaborar distintas mantas y eso para los animales que tenemos en el predio, y tenemos lindos proyectos con respecto a eso, ¿sí? Buenísimo, gracias Fede, te mandamos un beso. Gracias. Chau, adiós, chicos, nos vemos.